Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Ahora sí, por fin, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este 28º programa os traemos las siguientes noticias. Entrevista con CNT sobre el conflicto de la fusión hospitalaria. Protesta contra los cortes. Protesta en la Plaza del Carmen contra los cortes de luz. Entrevista con el SAT acerca de la campaña de la aceituna. Concentración de estos desahucios frente al BMN. Declaradas ilegales las cláusulas suelo aplicadas por los bancos. Y en la segunda parte del programa os contaremos las pocas convocatorias de los próximos días en Granada. Empezamos. En los últimos meses se ha hablado mucho de la fusión hospitalaria y del nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Con varias manifestaciones de las más masivas de los últimos años, una gran cobertura de los medios comerciales y con claros intereses políticos en juego, el conflicto aún sigue en marcha. Para hablar de todo esto, en el Infoalmaina de hoy tenemos a Antonio, de la sección sindical de CNT en el Hospital Virgen de las Nieves. Muy buenas, Antonio. Buenas. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar es, cuéntanos, ¿cuál es la situación de los hospitales en Granada antes de la aparición del hospital del PTS? Bueno, no sé la clase que tiene esto, si lo oye solo Granada o más de Granada. Por si no lo oye, si oye fuera de Granada, decía que en Granada había dos hospitales, uno era de la Seguridad Social, el otro fue, digamos, incorporado a la Seguridad Social, que pertenecía a la Universidad de Granada. Entonces eran dos hospitales totalmente diferenciados, o sea, no había ninguna relación entre ellos. Uh-huh. Hasta tal punto de que en el Hospital San Cecilio, que era el hospital que preside la universidad, por ejemplo, para hacer ecografías, se la tenían subcontratada con empresas privadas, mientras que había máquinas paradas en el Virgen de la Nieve, y la distancia de uno a otro eran 100 metros. Vale. O sea, estaba cruzando una calle y está un hospital del otro. No había absolutamente ningún contacto entre ellos. No había bases de datos comunes, no había ni siquiera protocolos comunes. O sea, tú te hacías una analítica en un hospital, después iba al otro y te la tenían que repetir porque los médicos decían que no entendían los resultados. Esa era la situación previa a lo que se ha llamado la unificación. Vale. La construcción del PTS es una cosa un poco al margen de todo este tema, porque el PTS se construyó hace ya más de 10 años. Se suponía, fue diseñado para sustituir al San Cecilio, de forma que se trasladase a este, porque sus instalaciones son muy antiguas, totalmente obsoletas. Entonces se suponía que se iba a trasladar a la zona sur de Granada, íntegro tal como estaba. Lo que pasa es que el Hospital San Cecilio era un hospital muy pequeñito, uh-huh, un hospital que tenía 400 camas, 500 camas, y el PTS es el segundo hospital más grande de España, un hospital donde hay 1000 y pico camas. O sea, estaba súper dimensionado. Sí. Construido claramente en época de vaca corta. Cuando llega la vaca flaca, pues tienen que poner en marcha el hospital. La Junta no quería asumirlo porque no tenía dinero ni siquiera para limpiarlo. Vale. Y por orden judicial tuvo que asumirlo porque había encargado a las constructoras. Las constructoras pusieron demanda diciendo que se lo tenía que pagar, que no podía darle más cobas. Entonces idearon la forma de abrirlo sin gastar dinero. Y la forma de abrirlo sin gastar dinero es, pues, no invertir. O sea, con el mismo personal, un personal que ocupa un hospital pequeño, abre uno grande. Te falta personal, lo trae del otro. Para lo cual hay que unificarlo. En la unificación, que empezó antes y no estaba orientada a abrir el PTS, sino que empezó antes, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, que se unifican recursos, o sea, que hay recursos que claramente se pueden unificar sin afectar al usuario. Pues, por ejemplo, como informático, donde trabajo yo, ¿no? Se puede unificar, incluso podrían unificarlo más allá. Por ejemplo, adquisición de materiales, la administración, la gerencia, eso el usuario de la calle no lo nota. Y sin embargo, se puede unificar. Se puede unificar los jefes, los jefes de servicio. Eso a los jefes no les gusta, además la mayoría son médicos y no quieren. Claro. Pero realmente eso no afecta al usuario de la calle. El problema es cuando empieza a unificar cosas que sí afectan al usuario de la calle. Esto realmente se ve cuando se abre el PTS. O sea, el que se haya unificado antes, no hay. No, o sea, la gente no lo nota. Porque realmente. Y sigue yendo a su mismo médico, va claro. A su misma consulta, todo está igual. ¿Qué pasa? Cuando se abre el PTS, se traslada a casi todo el clínico, al Cecilio, al PTS, pero también se traslada a traumatología. Con lo cual se produce la unificación real de traumatología del San Cecilio con el del PTS, pero además digamos, la parte norte de Granada, la parte caleta, se queda sin servicio traumatológico. Uh-huh. Y se queda, vamos, el problema de una persona que va a dar luz, que está en la zona sur, pero no puede ser atendido aunque vaya a urgencia del hospital más grande de Andalucía. Tiene que ser trasladado. Vale. Como anécdota, ya han dado a luz sin estar preparado y sin haber paritorio, han dado a luz en el PTS. Ya ha pasado, ¿no? Claro. Porque alguien llega, no dan tiempo a trasladar y igual que da a luz en un taxi en mitad de la calle, pero mejor allí que por lo menos tienen quirófano, aunque no sean adecuados, pero mejor allí que en la calle, ¿no? Claro, claro. Ahí estamos. Realmente el tema que ha pasado, se unifican los dos hospitales, no tienen inversión en personal o no quieren tener inversión en personal. Y lo hacen a base de ahorrar personal. Primera forma de ahorrarlo, unificando servicios. Lo que tenía redundado lo unifica, ahorras personal. La mayoría de las protestas que ha habido in situ en el PTS, lo digo porque trabajo allí, sí, ha sido por el tema de las consultas. En las consultas ha habido una reducción de personal grandísima. O sea, antiguamente, en el Virgen de las Nieves, se fue cambiando de poco a poco, en el Cecilio se seguía trabajando así. Estaba el médico, estaba la enfermera que atendía al paciente y había un administrativo para la cita. Ahora, está el médico, tiene una enfermera para varios médicos y un administrativo para muchos más. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente llama por teléfono, nadie con su teléfono. Los médicos dicen que no son administrativos, que esa llamada no será para ellos, que será para otro. La enfermera está ocupada, tampoco lo cogen. Las consultas son infinitas, hay mucha gente esperando, claro. ¿Eso cómo se ahorra? ¿Cómo se arregla? Simplemente. Eso no tiene que ver con el fijo, eso tiene que ver con la reducción de personal. Claro. Este es uno de los dos aspectos, de hecho, que analizáis de esta situación, el aspecto laboral y el aspecto social, en el comunicado que sacáis en la página de CNT. Del aspecto social ya has dicho algo también, esa falta, claro, de profesionales que atiendan. Y ¿puedes contarnos algo más sobre cómo ha afectado a la gente, que la gente que estáis viendo todos los días allí? A los usuarios, sí, sí. Bueno, lo primero que vemos los usuarios, el primer desconcierto que hubo es que el PTS, ha habido muchas consultas allí, es muy grande. El primer desconcierto es cómo llegar hasta él. A los primeros días no había ni autobuses. Ahora, aunque haya autobuses, no nos quedó en línea. Los taxis salen muy caros porque está muy lejos. No hay transporte público. El transporte público de autobuses, depende en qué zona vivas, te puede suponer 3 autobuses. Y si quieren coche, es un desastre. O sea, no hay para aparcar. O sea, no hay sitio ni. Aunque vaya a las 7 y media de la mañana que voy yo a trabajar, no encuentro sitio para aparcar. Vale. Si tú vas a una consulta, resulta que vale 2 euros, 1,98 la hora. Una consulta en la que hay mucho tiempo, muchas horas de espera, sí, perfectamente te puede llevar 10 horas, dice 10 euros. Si tú vas a ver a un familiar en Camaón, te puedes gastar 10 euros al día por ver al familiar. Claro. Eso es algo, o sea, que yo veo muy sangrante. Eso en el análisis que hicimos en nuestra página, Y vamos, por lo que hemos visto allí, ¿qué es lo que pasa? Que dice, en una época de recortes, no hay presupuesto. ¿Cómo abrimos el hospital? Pues vamos a comercializarlo. Todo lo que se pueda sacar dinero, vamos a sacar dinero. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué papel está jugando la subcontratación a empresas externas en este conflicto? La subcontratación realmente es lo que ha abierto el hospital. Mira, por ejemplo, calefacción. En el hospital antiguo había calefactores, personal del SAS, plantillas, como digamos. En el nuevo hospital se ha subcontratado una empresa. Allí no hay ni un solo personal que sea del hospital. Las empresas siempre que van a trabajar, cuando hay un concurso público, se sale a subasta. Claro. Las empresas pujan y dicen, bueno, pues yo llevo esto por tanto dinero. Y voy a ganar tanto. Y en el caso de las cafeterías y de los parkings, voy a ganar tanto dinero. Bueno, pues yo te doy 600.000 euros y yo gestiono el parking durante 10, 15 años, no sé exactamente cuánto es lo que se ha puesto el concurso. A cambio te doy tanto dinero. Con ese dinero, tanto en las cafeterías como en el parking, como en los demás servicios, pues se ha abierto el hospital. Las batas, por ejemplo, una cosa muy novedosa, entre comillas, ya no se lava las batas de los médicos, de los quirófanos. Ahora hay una empresa que la ha dado gratis. O sea, no la ha dado gratis, las pone en una especie de máquinas como de Coca-Cola, donde llega el médico con su tarjeta y le sale una bata nueva cada vez. Vale. Y eso es gratis. Mentira, eso se va a pagar. Claro. Ninguna empresa va y te daba y se ponía a dar bata gratis. Eso ya ha hecho un contrato, hicieron unas pujas, hicieron una forma a ver esto, ¿cómo lo podemos abrir sin invertir dinero? Y la empresa, pues yo te doy esto y ahora mismo no me da ni un duro, ya me lo irás pagando poco a poco. Claro. Y yo te doy esto otro y también sin hacer nada. Y se ha abierto el hospital sin gastar dinero ahora. Pero todo eso hay que pagarlo. Y ahí la empresa han chupado, o sea, hay muchísimo nivel de privatización, mucho más del que ya había antes. Y ya había antes mucho, porque la idea del PSOE de hace mucho tiempo ha sido ir privatizando. Sí. Pese a lo que dicen, pese a lo contrario, que lo que dicen. Vamos a ver, es que hay dos temas que son distintos. O sea, sí. Cuando tú hablas de, por ejemplo, de Valencia o de Madrid, allí han privatizado los hospitales, han dicho este hospital privado, toda la gestión va privada. Aquí en Andalucía el tema no ha sido exactamente igual. O sea, el PSOE no dice el hospital privatizado. El hospital, digamos, sigue siendo público, lo gestiona el SAS. Pero muchos servicios, cada vez más, los privatizan. Claro. ¿Por qué los privatizan? Porque no les viene bien la ley del funcionariado, porque quieren explotar a los trabajadores, quieren que la gente se mahora, tengan menos derechos. Claro. ¿Cuál es la forma de eso? Pues tú no eres funcionario que tienes derecho, que te puedes rebelar, que puedes hacer lo que sea, sino que contratas una empresa que haga tu trabajo. Y tú ahora vas a trabajar y subcontratar a una empresa sin derechos ninguno y un sueldo que no llega ni a la mitad. Y sin capacidad de denunciar a la empresa matriz, claro. Es la forma del funcionario de su contratación. Me gustaría aprovechar para decir, hablando que estamos hablando de la... del tema esto, que por ejemplo en informática, hacía tiempo, pues subcontrataron toda la informática, no nos quieren a los que estamos metidos de antiguos del SAS, y subcontrataron toda la informática a varias empresas, que, o sea, por cuestiones millonarias, o sea, por 10 veces lo que vale el sueldo de los trabajadores. Han pasado varios años, han ido pasando de empresa a empresa, cada vez que pasan de empresa a empresa, les cancelan el contrato y le hacen uno nuevo para que no tener antigüedad ninguna, para no tener derecho de despido ninguno. Y en el último contrato, que fue ya bestial, le hicieron una rebaja de más del 15% de los sueldos, aparte de lo obligaron a una movilidad provincial y con la gasolina pagada de su bolsillo. Pues hubo gente que no quiso ni renovar el contrato y se fueron al juzgado. Y se están ganando todos esos juicios, los tienen que estar subiendo el SAS. Claro, tenemos la administración pública aportándose como el peor de los empresarios. Sí, han denunciado lo que es subrogación ilegal de trabajadores. Claro. Y lo están ganando. Muy bien. Lo cual me alegro mucho. Claro que sí, desde aquí también nos alegramos. Vale, vamos al otro asunto. Hemos visto que las manifestaciones que se hacían en las calles, bueno, había claras injerencias políticas, nos referimos a políticos institucionales, intentando meter mano, intentando sacar rédito político de estas movilizaciones. ¿Esto también se ha dejado notar hacia vosotros, hacia los trabajadores de los centros sanitarios? Bueno, lo que tengo que decir es que hay mucho descontento en los trabajadores sanitarios. Realmente el descontento no es por dos hospitales unidos. Uh-huh. El descontento es porque me tienen privatizado, a otros porque me han cambiado el puesto de trabajo, a otros porque me cambian la forma de trabajar. O sea, hay mucho descontento. Hay mucha gente que está muy contenta de que se le agrie la leche al PSOE. Sí. Realmente no es porque quieran o si quieren tener dos hospitales concretos. A nivel de los trabajadores, hay gente que está muy contenta porque le viene bien el nuevo puesto de trabajo, tienen nuevas herramientas, porque eso es, el nuevo hospital tiene tecnología muy moderna, uh-huh, o sea, de la puntera en España, y entonces hay muchos profesionales que están muy contentos con los nuevos juguetes. Uh-huh. Y es para estarlo contento y orgulloso además, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que igual que eso, hay mucha gente, todo lo que han sido sufridos, todo lo que han sido relegados, porque hay subcontratas, los de las subcontratas que ven que le están pagando ni la mitad de lo que le deberían de pagar si fueran funcionarios, todo eso está muy cabreado. La gente a la que le hacen trabajar a destajo porque no tiene, antes tenían un administrativo, ya no lo tiene, antes tenía una enfermera, ya no la tiene, eso están cabreados porque dicen, es que no doy abasto, claro. Es que la gente se me queja, todo eso está muy cabreado, y toda esta gente propaga el cabreo, y por eso han sido las manifestaciones tan masivas. Claro. Y realmente yo lo que, mi apreciación es que la gente está cabreada porque la han hecho muy mal. O sea, la han hecho muy mal la forma en que han tratado a la gente. La han tratado con total desprecio. Y ya después lo quiero explicar esto un poco porque tampoco quiero ser un poco injusto, ¿no? Explica. O sea, yo pienso que lo han tratado con desprecio. Entonces, la gente se cabrea, y cuando te cabrea, dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se unen a cualquiera, aunque sea impresentable y aunque sea un tío de derecha y sea de Lopo, que no lo sé si lo es, el Espinimán, si vale. Aquí empieza que me refiero a él. Pero que la gente, cuando se cabrea, pues si alguien moviliza, pues yo, como estoy cabreado con este y lo mismo en contra de él, pues yo voy con él. Y realmente, ¿quiere los hospitales completos? Eso realmente no es lo importante. Lo importante es que lo han hecho mal. Yo protesto contra ellos porque lo han hecho mal. Vale. Vale, si quieres. Sí, un momentito. Sí, dale. Bueno, pues ya te queremos preguntar, ya así, ya por último, entre la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿cuál es vuestra propuesta para mejorar la atención sanitaria en la ciudad? Ya has comentado, bueno, algo, pero si puedes. Sí, ampliar. Bueno, una cosa de lo que estaba diciendo antes. Ah, vale, sí. El tema de las injerencias políticas a los trabajadores. Sí. Te preguntaba. Realmente, o sea, el PSOE. En sus primeros pasos, o sea, la unificación, en teoría quería hacerlo muy bien. Hizo grupos de técnicos, sobre todo médicos. Se ve que en la sanidad los demás no cuentan para nada, el gerente del médico, todo el mundo del médico, los que mandan. Y dijeron, bueno, vamos a ver, para que la gente opine sobre la unificación. El problema de esto es que todo el que opinaba que estaba en contra de la unificación fue siendo dado de lado, con lo cual acaba rodeado de gente técnico, experto, que opinan lo que tú quieres que opinen. Sí. Y eso al final se vuelve en contra tuya, porque no te dicen los pasos malos que estás dando. O sea, un buen informe debería estar hecho por la gente que está a favor y también por la gente que está en contra. Porque seguro que te vas a equivocar. Y si tú no escuchas lo que te están diciendo que no, pues te va a pegar un batacazo. Y yo creo que es lo que ha pasado. O sea, lo han hecho muy mal pudiendo haberlo hecho bien. ¿Por qué? Porque son políticos y al final los políticos se rodean de su amiguete. Y los amiguetes me dicen lo que yo quiero saber. Si hay algo malo, pues que me va a decir, no, tú nunca me has amigo ni te escucho siquiera. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que al final me pego el batacazo, porque quien me estaba diciendo que había un agujero, lo he quitado porque no quiero oírlo. Y me he caído. Claro. Entonces, por eso quiere decir que han provocado bastante descontento. No es todo el personal, hay mucha gente que está contenta, ya lo he dicho antes. Y yo pienso que la unificación en sí no es todo mala. O sea, para mí, lo peor que hay ahora mismo, y es la, quizás enganchando ya con la siguiente pregunta, que mientras sea, que la propuesta que teníamos, ¿no? Sí, sí. Lo peor que hay ahora mismo son dos cosas. Una es las malas urgencias que hay, esto se ve que en el acuerdo que han firmado tienen voluntad de subsanarlo. O sea, lo pusimos en nuestro comunicado. O sea, si yo estoy en Guadix y me pasa algo, tengo un accidente, sé dónde ir. Voy al servicio de urgencia. Si tú estás en Granada y tienes un accidente, no sabes dónde ir. Claro. Depende de qué órgano sea el afectado, tienes que ir a un sitio o a otro. Y si aparece de kilómetros y con mucho tráfico. Eso es una sin razón. Es una sin razón y eso hubieran tenido que arreglarlo. Hubiera habido protesta o no hubiera habido protesta, porque es que una sin razón total. Y ahí va nuestra primera propuesta. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues dos puntos de atención al personal totalmente completos. Uno en la zona norte y otro en la zona sur. Lo cual no quiere decir que cuando tú llegues, a lo mejor a la zona sur, te hayan atendido, te hayan tratado, te deriven, y dicen, bueno, pues tú, lo que tienes, por la gravedad, por lo tal, tú tienes que ir a tal sitio. Y ellos, y el mismo SAS, te traslade al sitio donde mejor se te va a atender. Eso es nuestra propuesta. Y otra cosa, que es por cuestiones clínicas, que se han hecho estudios sobre la evolución de los niños con respecto a las madres, sobre todo lactantes, con respecto a los padres. El trato de las personas cuando va a ver a un familiar que está hospitalizado. El separar lo infantil a 10 kilómetros de los padres, eso no se mantiene. Los padres, o sea, los niños tienen que estar con los padres, no juntos, porque la enfermedad es específica de niños, la específica de mayores no, pero en caso de accidentes, en caso de pues que han tenido que ingresar a la madre, en caso de lactantes por algo, el niño tiene que estar cerca. Eso se ha estudiado, que los niños, la enfermedad de los niños evoluciona mucho mejor cuando están al lado de sus familiares. El separar el materno infantil de otras cosas, o sea, porque da igual, si se queda en la zona norte, donde está corazón, y falta la traumatología, y si se lo lleva a la zona sur, falta todas las demás especialidades. El infantil tiene que estar duplicado. No todo, quizás hay especialidades, hay enfermedades que son específicas de niños, que pueden unificarlas donde mejor se la atienda. Pero tiene que haber sitios para poder encamar niños, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y eso es, esas dos cosas son básicas. Ahora, el decir dos hospitales completos. ¿Dos completos qué significa? Con dos gerentes, con doble jefe. Todo eso es pagar dinero de más. Sí. Dos hospitales completos, ¿cómo? Que uno tiene una máquina de resonancia que es puntera, que es única, y el otro, como no la tiene, lo subcontrata a sus servicios con empresas privadas, como pasaba antes. Que se comparta, ¿no? Pero eso pasaba antes, cuando eran dos hospitales separados, sí, que no se coordinaban entre sí, que no tenían nada que ver uno con el otro. Esas cosas, como son, para mi forma de ver, son contraproducentes y son un gasto sin sentido. Sí. Y es cargar la sanidad. O sea, desde luego sí, personal completo en ambos hospitales, pero el tema directivo sí se podría hacer. Bueno, y personal, hace falta personal. Sí, claro. Han reducido mucho personal. Han reducido los contratos. Se dice que no han despedido a nadie. No han despedido a nadie, pero no hace falta. Tenemos un 60% de interinos. Con que no renueven contratos, no tienes que despedir a nadie, lo ha bajado. Falta muchísimo personal. Pero eso se unifica o no se unifica. Falta personal. Sí. Porque faltaba antes de la reunificación. Con la reunificación han escondido la falta de personal. Porque el que ahora se trabajaba a un sitio, ahora el mismo trabaja para dos. Es más, antes había dos en cada lado y ahora uno lo hace todo. Sí. Porque los demás interinos se lo han ahorrado. O sea, falta mucho personal. Pero eso es indistinto de que se unifique o no se unifique. Es que falta personal. Es que hay que atender a la gente con un mínimo de criterio. Y el criterio no puede ser economicista. Yo me acuerdo hace años, hablando con uno que era director económico del hospital, que quería que una persona reducir personal. Y le dije, eso es imposible. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no voy a poder contratar a uno menos? Digo, pues porque el servicio tiene que estar atendido 24 horas al día. Tú tienes 365 días, multiplica por la hora. Ahora, ¿cuánto es según ley la jornada laboral del personal? Son tantas horas al año. No llega. Te faltan, si como mínimo tienes que ser 6 personas. Dice, pues contrato 5 y medio, porque las cuentas salían 5 y medio. Digo, contrata 5 y medio y cuando alguien se ponga malo, ¿qué? ¿Manda a alguien que no tenga experiencia o que los demás lo cubran? Y después le paga con días libres para cuando este venga. Porque realmente no estaban ni pagando esto, están cubriendo con días libres. Cuando alguien se pone malo, el otro viene y después le da días libres, ¿qué significa? Que sus días se lo están cubriendo sus propios compañeros, que antes debían de tener a alguien y ahora están solos. Y al final, ¿qué pasa? Todo eso es estrés. Y entonces falta de personal, y entonces mal ambiente para el que trabaja, que se repercute, en, por supuesto, en el usuario. O sea, si tú llegas a una enfermera porque tiene un problema con tu cita, y la enfermera está altísima de que no da abasto, pues no te va a atender en condiciones. Ella lo intentará porque es que todo el mundo tiene un... Eso, ¿qué pasa? Hace falta personal. Vale, vale. Después hace falta personal en condiciones, o sea, personal del SAS. No somos funcionarios porque sí. ¿Qué es lo que se espera de un funcionario? Que cumpla con las normas, no que esté al antojo del que manda, porque se supone que el hospital no es propiedad del gerente ni propiedad de un médico. Un funcionario, tú estás para cumplir la ley y al servicio del pueblo en general. Si a mí me llega un jefe y me dice, ah, esto, digo, ¿por qué? Porque yo le digo, no, la ley dice lo contrario, yo estoy al servicio del personal, no tuyo. O sea, si tú estás en una contrata y te dice, ah, esto, dice, no, dice, despedido. Directamente. Entonces, para tener más calidad hace falta, primero más personal, pero personal más contratado en unas condiciones lógicas, unas condiciones pues como manda la ley, como manda la ley del estatuto de los trabajadores sanitarios, no personas que son de empresas que no tienen ni convenio en la mayoría, porque son empresas creadas para cubrirte completo y después desaparecen a los dos años, se crea otra. Claro. Y todo eso da más servicio. Está claro. Bueno, pues tenemos que ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Ya vemos que tienes mucho, mucho que decir y creo que podríamos estar mucho tiempo más. Si quieres añadir algo brevemente ya para terminar. No, vamos, darlo a las gracias por tenerme aquí. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos aquí en los estudios. Y nada, estaremos atentos cómo sigue el tema y si tenéis algo más que decir desde CNT y los trabajadores de los hospitales. Bueno, muchas gracias. Venga. Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. en directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Ayer miércoles 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, la plataforma No Más Cortes de Luz, que está formada por colectivos sociales, sindicales, ONGs y partidos políticos, organizaba movilizaciones en varias ciudades, entre ellas Granada. A las 6 de la tarde, en la Plaza del Carmen, sobre un centenar de personas se concentraban para exigir el cese de los cortes de luz. Al acto acudieron vecinos y vecinas de la zona norte, algunos sindicatos como el SAT y CGT, y colectivos sociales como por ejemplo Stop Desahucios, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o Facua, entre otros. También se llevaron a cabo actos de protesta en Chauchina, Churriana, Armilla, Iznayoz o Motril, entre otros municipios de la provincia. Esto es lo que nos contaba Luis de Facua, de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Bueno, recientemente se ha constituido una plataforma a nivel estatal que aquí tienen su muestra también en la provincia de Granada, de una serie de colectivos que se movilizan para impedir los cortes eléctricos a familias en situación de vulnerabilidad. Se acerca, como hoy es el primer día del invierno, este invierno se avecina duro en cuanto a las temperaturas y conocemos pues eso, datos de en torno a 7 millones de personas que podrían no disponer de la calefacción suficiente para poder vivir lo que se llama estado óptimo de salud, que es entre 18 y 25 grados en invierno y menos de 25. Eso al final va a suponer la muerte de casi 7.000 personas exclusivamente por cuestiones de pobreza energética, que son unas víctimas invisibles que nadie cuenta con ellas. Para nosotros y para esta plataforma, este debe de dejar de ser de alguna forma una prestación de favor que hacen las administraciones y debe de empezar a convertirse en un derecho. No solo de los ciudadanos que lo están pasando mal, sino de aquellos ciudadanos que también nos sentimos estafados, porque somos conscientes de que llevamos mucho tiempo pagando tarifas abusivas mucho más altas de las que realmente les cuesta producir y traernos la luz a nuestra vivienda. ¡No más cortes en la zona norte! ¡No más cortes en la zona norte! Un año más, a principios del mes de diciembre, ha empezado la recogida de la aceituna en muchos campos andaluces. A principios de mes, el SAT hacía un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del campo para conocer y defender sus derechos en el sector. Para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Paco Cabello, del SAT de Granada. Hola, Paco. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Pues bueno, para empezar, ¿nos podrías contar cuáles son las condiciones laborales en los trabajos de recogida de la aceituna? Bueno, las condiciones laborales que se están dando ahora en este año, en la campaña 2016-2017 de la aceituna, son bastante malas. Podemos decir que como en casi todos los sectores económicos de producción, el campo no es distinto en esto, es distinto en muchas cosas por sus peculiaridades y por sus particularidades propias de los trabajos que se desempeñan, pero vemos lo que podemos ver en la construcción, en la hostelería, en muchos sectores, uh-huh. En casi todos los sectores, que pues contratación fraudulenta, pues se contratan los trabajadores por menos horas de las que en realidad trabajan, o incluso se le hace trabajar sin contrato, uh-huh. Sin seguridad social, sin contrato. Vemos cómo se pretende siempre pagar por debajo de lo que estipula el convenio colectivo. Y vemos también cómo se hace trabajar a los trabajadores muchas más horas de las que pone, de las que son la jornada legal y que están especificadas en el convenio colectivo provincial del campo, de la industria agropecuaria, que se llama. Uh-huh. Esa es la situación. Eventualidad, ya de por sí, en la campaña de la aceituna, como otras campañas que hay en Andalucía y en este caso también en Granada, aporta ya su propia eventualidad porque es un trabajo de temporada, es un trabajo de jornalero, sí. Que es el modelo clásico de relaciones laborales en el campo andaluz. Ahora, en muchos sitios ha sido sustituida por los peones agrícolas y tal, en la zona de invernaderos, de Almería, de aquí del sur de la costa tropical y de la costa de Granada, y en Huelva también. Pero vamos, esta es la figura clásica del campo andaluz, jornaleros que trabajan durante buena parte del año en las cosechas, en las campañas que se van desarrollando, ¿no? Y está principalmente, hacemos mucho hincapié porque es de trascendental importancia, porque mueve a una grandísima cantidad de trabajadores, de maquinaria, de industria de transformación, almazaras, molinos, transporte, etcétera, porque recordarás que Andalucía es la mayor productora mundial de aceituna y de aceite, es la primera productora mundial. Uh-huh. Y Granada, dentro de las provincias andaluzas, es la tercera productora, o sea que después de Jaén y Córdoba, muy cerca de Córdoba, nos encontramos a Granada. La situación, ya te digo, mala, precariedad, eventualidad y fraude en la contratación. Lo que vemos en prácticamente en todos los sectores. Nos estamos jornalerizando todos, todos por ese triste camino, si nosotros no ponemos de nuestra parte, que sí que lo estamos haciendo. Vale. ¿Y cuáles son las características del convenio aquí en la provincia de Granada? ¿Qué es lo que debería suceder en esta recogida de aceituna para los trabajadores? Mira, el convenio, como te he dicho antes, es el convenio del campo. No hay un convenio específico para la aceituna, es el convenio del campo que rige a prácticamente el 98% de las producciones agropecuarias, ya sea. Uh-huh. ¿No? Entonces, el convenio, recoge la figura de los distintos trabajadores que hay. Por un lado tenemos los trabajadores fijos, que son los que durante todo el año trabajan en una explotación, en una finca o lo que sea, que van trabajando según la época del año, lo que les va tocando, lo que va viniendo. Uh-huh. Y mantienen una productividad todo el año y tienen una relación, una vinculación con la empresa, con el empresario constante. Esos son los trabajadores fijos. Tenemos también la figura del convenio de campo de los trabajadores fijos discontinuos. Los trabajadores fijos discontinuos son los que trabajan durante unas épocas del año y con continuidad en el tiempo, año tras año, para la misma empresa, para el mismo empleador, para el mismo contratador. Se considera a los trabajadores como fijos discontinuos a partir de la tercera campaña que realicen con el mismo empresario. Por eso, ahí tenemos a los fijos y a los fijos discontinuos. Uh-huh. Los fijos y los fijos discontinuos pues tienen, no sé si voy a ahondar mucho, el salario de los fijos y fijos discontinuos es de 29,93 euros al día, con prorratas, pagas extra y pagas de beneficios, pues habría que sumarle 6,65 euros, con lo cual se ve los fijos discontinuos como, o fijos también, como trabajan durante periodos largos de tiempo, vienen a cobrar unos 34-35 euros diarios, pero claro, tienen una continuidad en la empresa, tienen sus vacaciones, etcétera, etcétera. Como un trabajador, pues, de una tienda o de la hostelería o de lo que sea, ¿verdad? No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, recoge la figura de los peones eventuales, de los trabajadores eventuales. Los trabajadores eventuales son los que, sin tener una continuación con la misma empresa, van de aquí para allá y van recogiendo un año en este sitio, otro año en otro, ¿no? Uh-huh. Estos trabajadores ahora, para este año, tienen que cobrar 40,60 euros la jornada. Y si es domingo festivo, 60,90. Luego está la hora extra, los suplementos y tal. Uh-huh. La cuestión está en que el convenio establece que la jornada máxima de trabajo para los fijos y para los fijos discontinuos y para todos los trabajadores es de 39 horas semanales. ¿Mm? Uh-huh. Los trabajadores fijos y fijos discontinuos pueden trabajar 8 horas diarias, mientras que los eventuales solo pueden trabajar 6. Y a partir de ahí se considera hora extra en las particularidades y se paga con un recargo del 50%, por lo que ya determina el convenio y la legislación general. Es que no quiero enrollarme tampoco mucho, porque, pero vamos, uh-huh, eso es una peculiaridad importante, ¿no? Los fijos discontinuos y los trabajadores eventuales. Recoge la realidad de cada uno de ellos. La jornada máxima de trabajo y, bueno, los domingos efectivos se consideran días de descanso, excepto para los eventuales, que pueden trabajar esos días y descansar otro día de la semana. El descanso lo pueden hacer otro día de la semana porque están en campaña. Uh-huh. El trabajo nocturno, la herramienta de trabajo y tal, el trabajo nocturno debe ser remunerado con un 25% de recargo. Y la herramienta de trabajo y el uniforme tienen que ser aportados por la empresa. Uh-huh. yo no sé, yo creo que más o menos, así a muy grandes rasgos, ya luego te comentaré alguna cosa más. Eso es lo importante, ¿no? Y una cosa, por supuesto, fundamental, es que todo trabajador sea fijo, fijo discontinuo o eventual, y hacemos muchísimo hincapié en los eventuales, tienen que tener un contrato de trabajo. Uh-huh. El contrato de trabajo tiene que existir siempre, y se tiene que respetar, que es lo que estamos intentando, ¿no? Uh-huh. Sí, pues. Bueno, y es que ahora estabas diciendo, ¿no?, las características y bueno, nos mirábamos un poco como diciendo, nos parece increíble, ¿no? Incluso cuando estás hablando de fijos y fijos discontinuos, que estabas hablando de un salario de unos 30 euros al día por 8 horas de trabajo. Bueno, que ya en sí. Bueno, no, pero sí. Hombre, no, eso, si tú coges cualquier salario de 1000 y pico euros y lo divides entre 30 días, te va a salir aproximadamente una cosa por ahí, 30 y tanto euros, una cosa así. La cuestión está que los fijos discontinuos tienen, sí, tienen dos pagas extraordinarias. Uh-huh. Exactamente, tienen dos pagas extraordinarias, tienen, uh-huh, normalmente se les pagan las horas extras, se les pagan los pluses y tal y cual, ¿no? Los eventuales, como están trabajando como mucho un mes y pico, por ejemplo, la campaña de aceituna, eso ya es mucho, uh-huh, pues hombre, pues todo lo que es de vacaciones y todo eso, pues no, ese dinero no lo cobran, ¿no? Porque no, claro, porque son trabajadores eventuales que desarrollan esporádicamente ese trabajo para ese contratador, ¿no? Vale. El sueldo del campo, sí, nosotros estamos de acuerdo en que es bajo, debería equipararse para tener un nivel de vida aceptable, porque subiera por encima ya de los 1.300, 1.400 euros, porque un trabajo muy sacrificado de 6 días a la semana. Claro. Pero vamos, es un salario que está equiparado con el de algunos otros sectores. Hay sectores que tienen un salario más bajo, por ejemplo, sí, comercio, tal, sí, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces te sale eso por día, pero porque no le he metido los suplementos. Uh-huh. Es muy fundamental, si me gustaría insistir, que te lo he dicho antes, pero te lo voy a insistir, los eventuales sin ningún suplemento, que luego hay que añadirle algún suplemento, plus de desplazamiento y tal, tienen que cobrar 40,60 euros al día por 6 horas de trabajo. Eso que no se le olvide a nadie de los que nos está escuchando, a ver si les llega el mensaje. Vale, ¿y qué grado, desde el SAT, qué grado de conocimiento creéis que tienen los trabajadores y trabajadoras de la aceituna, de ahora mismo, por ejemplo, o en general, ¿no?, de trabajadores agrícolas en sus derechos laborales? Poco. Poco, pues como igual que te decía que como los otros sectores está muy, sí, malo de la contratación, pues aquí lo mismo, ¿no? Uh-huh. Vemos que a la gente no se le informa, tendría que ser el empleador el que le tendría que dar una copia al diseño, tendría que informarle, de las propias administraciones, incluso, uh-huh, de algunos otros sindicatos no se les está informando. Nosotros sí que estamos recorriendo y lo hemos recorrido ya en varias ocasiones el campo de Granada y vamos dando unos folletos que tenemos, con una descripción somera de lo que es el convenio para que la gente conozca sus derechos, uh-huh, insistiéndole en que sea el trabajo que trabaje, el que desempeñe, entre 2 días, 3 días, los días que sea, tienen que tener un contrato de trabajo. Les decimos los mínimos que se pueden cobrar, que es, uh-huh, sobre todo para los eventuales, ¿no? Uh-huh. Hacemos incidencia en eso, porque vemos como hay sitios donde si tienen que cobrar 40,60, ya te digo, sin ningún suplemento, ni ninguna extrañeza, pero el montado, se está pagando 20 euros. Esto nos parece un atropello. Esto sí que es un atropello. Lo que me preguntaba antes, te lo he explicado, lo de los 20 y tantos euros. Sí, pero esto sí que es un atropello. Pagarle a una gente, a una persona, por 9 horas de trabajo diarias, 20 euros, vamos, es tercermundista, es un atropello. Bueno, no tiene otra palabra. Entonces, nosotros vemos que hay poco conocimiento del convenio, uh-huh, poco conocimiento de los derechos, como muchos otros sectores, y más los derechos. El convenio del campo, un convenio bastante sencillo, cualquiera lo puede leer, son más poco más o menos 5 o 6 folios, más las tablas salariales. Nosotros invitamos a la gente, nosotros lo repartimos un folleto, de aquí le damos el dominio completo. Uh-huh. Pueden consultarlo también en nuestra página web, que es www.sargranada.wordpress.es, .com. O lo pueden buscar por internet en cualquier buscador de convenios colectivos, convenio provincial de Granada, ¿no?, del campo. Y que la gente lo vea, lo lea, que vea todo lo que nos están cumpliendo del convenio, uh-huh, y al igual que el resto de trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato, a sindicarse, tienen derecho a acudir a la inspección de trabajo, tienen derecho a denunciar cuando no están contratados, y si no están contratados, ese contrato se considerará el fraude de ley y le harán un contrato indefinido, ¿no?, el periodo de trabajo, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Ellos tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, no porque estén en el campo, no porque no estén dentro de una oficina o en un sitio físico donde trabaje, donde desempeñe su trabajo, dentro de una nave y tal, pues no por eso nos dejan de tener derechos. Tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Tienes que estar contratado con tu contrato, el modelo oficial. Tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social por las horas que realmente trabajas, y tienes que recibir lo que es el recibo de salario, que es lo que llamamos la nómina, donde venga detalladamente y con modelo oficial y según lo que estipula el convenio, lo que tienes que cobrar con las horas extras que has hecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros incidimos y hay un desconocimiento muy grande por parte de la gente. De tal manera, cuando se lo explica, yo digo un convenio muy sencillo, la gente lo entiende bien y sí que vemos ciertas respuestas y que la gente reivindica e intenta que le apliquen lo que es de ley y lo que debe ser. Que tampoco que sea una bicoca, pero por lo menos que respete la legalidad de los empresarios, ¿no? Y teniendo en cuenta que también el campo, el trabajo en el campo es bastante, ¿no? Hay un bastante grado de eventualidad. Esto que hablabas de la afiliación sindical, ¿hay bastante índice de afiliación sindical en relación a otros sectores? No, que va, incluso es más baja. Como hay muchos trabajadores eventuales, aquí el problema, los índices de afiliación sindical en Andalucía y en el resto de Estado español no son altos, como todos sabemos, aunque curiosamente con la llegada de la crisis han aumentado, ¿eh? Eso es un dato contrastados, la gente para defenderse, sí. Aumentó la afiliación sindical, no a sindicatos burocratizados tradicionales como comisiones, pero sí a lo que se llaman los sindicatos alternativos, la ESAD, la CGT, a usted, según el área de la productividad donde están implantados, pues hay un índice de afiliación muy bajo. El problema es el de siempre, ¿eh? El miedo a que sepan que están afiliados, el miedo, pero nosotros insistimos y decimos a los compañeros y a las compañeras del campo que la forma de defenderse ante el patrón es organizándose mediante la negociación colectiva, que puede ir a nivel de tajo, no tiene por qué ser, negociando directamente todos ellos, agrupados, y a través del sindicato, del SAT, pues le ofrecemos, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras, les ofrecemos una herramienta con asesoría, abogados, podemos hablar con la inspección de trabajo, etcétera, y nuestros compañeros que tradicionalmente llevan desempeñando las funciones en el campo y que son trabajadores agrícolas o ganaderos, y que llevan tiempo haciéndolo y que conocen perfectamente la situación. Bueno, y cuéntanos también acerca de, bueno, de discriminaciones por razones de sexo o origen que se dan en trabajos agrarios. ¿Qué realidad encontramos en estos temas en el campo y cómo se podría hacer frente a esto? La discriminación la podemos ver por razón de origen, por los inmigrantes. Los inmigrantes, por ejemplo, que no tienen papeles, les quieren pagar menos, aprovechando su situación. Nosotros, desde el SAT, insistimos que si un trabajador no tiene papeles, tiene que cobrar lo mismo que el que tiene papeles. Si un trabajador no tiene papeles, puede denunciar, puede sindicarse, puede, todos esos derechos los tiene reconocidos. Y además, eso le va a servir para, en un futuro, obtener los papeles, para acreditar su residencia. Esa es una discriminación que se da, ¿no? Para aprovecharse de gente que viene con una necesidad muy grande y pagarle 20 y 15 euros, se está pagando, ¿eh? En algunos casos, a gente de sahariano, de Europa Central, sobre todo gente que viene de Rumanía, incluso de Hungría, ¿no? Y luego tenemos el más lacerante de todos, que si este ya no lo fuera poco, que es la discriminación a las mujeres. Durante los años 80 y 90, todos los convenios colectivos que antes diferenciaban en las distintas labores fueron incorporando la igualdad de salario para hombres y para mujeres, que es una cosa que por la propia constitución española pues debería de ser respetado. Pero se servían de subterfugio y de artimañas para que las mujeres cobraran menos, ¿sí? O para destinarlas a trabajo dentro de la recolección, dentro de la, en los cuales las categorías son inferiores y se cobran menos, ¿sí? Esto ya se consiguió equiparar en los años 80-90, pero ahora con la llegada de la famosa crisis esta, con la caída de la construcción, con la caída de otras ocupaciones que se daban, con muchos trabajadores, varones, han vuelto al campo porque eran de zonas agrícolas y rurales y tal, y han ocupado otra vez el sitio de las mujeres, con lo cual, sobre el papel no existe discriminación, pero sí existe de facto, sí existe de hecho. A las mujeres se les discrimina y no se les deja acceder a un puesto de trabajo para el que son igual de aptas que un hombre. Una mujer es igual de apta que un hombre para dar en aceitunas, para recogerlas, etcétera, etcétera. En la campaña, por ejemplo, de recogida de aceitunas, hay diversidad de funciones que pueden desarrollar tanto hombres como mujeres sin ningún problema. O sea, todas pueden desarrollarlas, hombres como mujeres. Desde llevar un tractor, llevar un remolque, llevar la aceituna al almacén, recoger, marear, utilizar una vibradora, un vibrador, etcétera, ¿no? Eso está discriminación. Trabajadores que son de fuera, que son migrantes, inmigrantes, y con la mujer, que no necesitan que sean de fuera. Muchas veces es el doble caso, que son inmigrantes y mujeres. Sí. Y entonces ya la discriminación es horrorosa, ¿no? Esta discriminación se da a diario. Bueno, pues más o menos nos hemos hecho un mapa de cuál es la realidad en los trabajos ahora mismo que se están dando de la aceituna. No sé si quieres añadir algo más, igual para la gente que nos esté escuchando, acerca de asesoramiento, igual que estáis ofreciendo desde el SAT o bueno, lo que comentabas de la página. Sí, pues sí, en la página web tienen nuestros teléfonos, pueden pasar por el local de Granada o por otros locales donde se reúne el sindicato de dentro del territorio, dentro de la provincia de Granada, para asesorarse. Ahí le daremos una copia del convenio y les atenderemos a todas sus preguntas. Y lo he dicho dos veces, pero así como a nivel, como función divulgativa, me gustaría decirlo otra vez. Tienen derecho toda la gente a que se les respete el horario de trabajo, que es 39 horas semanales como máximo. Pero el derecho a cobrar sus salarios, según establecen las tablas salariales y según el trabajo que desempeñen y la categoría profesional, ¿vale? Y tienen derecho a que estar contratados con un contrato en modelo oficial, trabajen los días que trabajen, que se les entregue una nómina y que se les dé de alta la seguridad social las horas que realmente que trabajen. Ante esto, si el patrón no lo cumple, nosotros podemos ir a hablar con él, podemos denunciar a la inspección de trabajo, incluso podemos denunciar a los juzgados de lo social. En el caso de los inmigrantes, que antes me preguntabas por eso, podemos incluso acudir a los juzgados de lo penal, porque se está produciendo una discriminación por razón de origen. Y en el caso de las mujeres, también la vía laboral y penal se puede utilizar, porque se está haciendo una discriminación por sexo, que está explícitamente prohibida en cualquier legislación de cualquier país democrático avanzado del mundo. Eso me gustaría que recalcárselo a la gente. Que se informen, que se informen y que se informen. La forma de defender los derechos, para poder defenderlos, lo primero es conocerlos. Una vez que se conocen, es cuando los puedes defender. Es cuando puedes obligar al empresario a que te lo aplique, que lo cumpla y lo respete. Desde luego. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo una vez más, Paco. Nada, a vosotros. Y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Venga, un abrazo igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nah. En la mañana de hoy jueves, estos desahucios 15 de Granada volvía a concentrarse, esta vez frente a la sede del Banco BMN en Gran Vía. Como viene siendo costumbre, este grupo protestaba contra la entidad bancaria para visibilizar que varias familias están en riesgo de desalojo, simplemente porque los bancos no cumplen con el protocolo de buenas prácticas que firmaron. A continuación, reproducimos el audio donde nos explican con más detalle el motivo de la concentración de hoy. Han recogido la documentación que traíamos, simplemente la han registrado, no hay más. La han registrado para pasarla a la jefatura, al servicio de atención al cliente. Y a partir de ahí, pues a seguir negociando con ellos, a ver qué pasa. No solución definitiva a nada, solamente recepción de los documentos. Es lo único que han hecho. Y ya está. Y si no hay solución... ¿Cuánta gente era hoy? O sea, ¿cuántas familias había implicada y qué situación está? Pues fundamentalmente había tres casos muy antiguos, muy atrasados, que llevan más de un año cada uno de ellos, y hemos traído tres casos, de Jorge, de Jesús y de Raúl, tres casos. ¿Y qué situación están estas familias? Bueno, pues una... Raúl, por ejemplo, tiene ya la fecha de subasta, su vivienda está en subasta, es una familia con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años. Jesús lo que pide es una dación en pago, que aun cumpliendo todos los requisitos del Código de Buenas Prácticas, pues si la entidad no le quiere dar la dación en pago. Y Jorge sí, le han dado la dación en pago, pero empeorándole la situación, o sea, haciendo una escritura, ampliando el código de buenas prácticas y poniendo cosas que no corresponden, queriéndole hacer aceptar lo de la cláusula suelo. Y entonces, pues, queremos que se firme la renovación, pero por real decreto, por el código de buenas prácticas, no como ellos metiendo lo que ellos quieran. Relacionada con la noticia anterior, recogemos ahora una nota publicada en afectadosporlahipotecagranada.com, en la que nos hablan de las llamadas cláusulas suelo. Esta comisión ilegal, aplicada por todos los bancos a las hipotecas, fue denunciada en su momento por las familias afectadas. La demanda ha ido siguiendo los trámites legales hasta que llegó al Tribunal Supremo Español, que declaró la cláusula ilegal en 2013. Pero atención al dato, aunque este tribunal decidió que debía devolverse el dinero, se marcó el 9 de marzo de 2013 como la fecha a partir de la cual se haría efectiva la indemnización. Los jueces argumentaron en su momento que esta decisión estaba basada en consideración a los bancos, puesto que devolver el importe íntegro supondría un grave riesgo sistemático para el país. Ahora una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la demanda y condena a los bancos a devolver íntegramente el importe de las cláusulas suelo, independientemente de la fecha de su pago. Desde Stop Desahucios se valora que sin el debate en la calle, la presencia en los juicios, las numerosas denuncias y las pequeñas victorias a través de sentencias que les daban la razón, sin todo esto, trabajo constante y diario, seguro que el camino de esta sentencia hubiera sido más complicado. Además, ofrecen información para que las personas afectadas puedan reclamar su dinero. ¡Cláusula suelo! Los cánticos anteriores marcaban el clima navideño que se nos viene encima, lo que significa que apenas tenemos convocatorias para los próximos días. La excepción la marca estos desahucios 15M Granada, quienes pese a esta fecha nos convocan a una nueva acción contra un banco el jueves 29 de diciembre a las 10:30 en la Plaza Isabel la Católica. Y aprovechamos también para darle difusión a un llamamiento de apoyo que nos ha llegado desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Como ya hemos hablado en programas anteriores, el 2 de julio de 2014, con motivo de la abdicación del que hacen llamar Rey de España, dos compañeros del SAT fueron detenidos durante 20 horas en dependencias policiales, acusados de ser los culpables de bajar la bandera española y subir la republicana Arbonaida andaluza en la Avenida de la Constitución de la capital granadina. El pasado mes de mayo eran condenados a pagar más de 3.000 euros en multas. El plazo para pagar es hasta final de este mes de diciembre, por lo que desde el SAT piden apoyo económico para ayudar a cubrir los gastos judiciales. Dejaremos el número de cuenta en la entrada de este programa, en la web de Radio Almaina, para las que queráis solidarizaros con estos compañeros represaliados. Recordad, la fecha tope para las aportaciones es el 31 de diciembre. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Inclitissimus de la banda Enrique VIII. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Pues hola, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes, soy José del grupo Enrique VIII. El grupo lo formamos Vicente Jiménez al bajo, Alexis Moreno a la batería y yo que canto y toco la guitarra, que me llamo José Bolívar. Acabamos de sacar un disco que se llama Inclitissimus, con dos S en medio, Inclitissimus, y lo podéis encontrar en nuestro Bandcamp, que se puede descargar gratuitamente, que es Enrique VIII, con letra octavo, no en letra romana, bandcamp.com. Este último disco lo hemos grabado del 15 al 18 de noviembre en el puerto de Santa María. Está producido por Paco Loco, que también colabora con los teclados. Fue un disco que grabamos en directo, lo estábamos preparando, lo estuvimos preparando durante 2 meses. Y bueno, son 12 canciones, todas nuevas, que prácticamente las compusimos en verano. Nos llevamos mucho tiempo juntos, tocando como trío. En abril sacamos otro disco que se llama Que el amor no te lleve tan lejos que no puedas volver, que es un poco diferente porque era más acústico y demás, y grabado sin bajo y con una formación reducida solo a batería, sin guitarra eléctrica y tal. Y este disco fue totalmente diferente. Dimos el primer concierto en verano en un festival. Lo editamos, lo vamos a editar, va a estar disponible en formato físico a partir del año que viene, con nuestro propio sello que se llama La Corte Inglesa Records. También lo podéis buscar por ahí, La Corte Inglesa Records. Nos autoeditamos y bueno, los discos están en Creative Commons, con licencia Creative Commons, se pueden descargar de internet, también desde la página de SoundCloud, desde el Bandcamp, y también lo tenéis en Spotify. Las letras pues las hago yo, que son a lo mejor un punto un poco diferenciado, y en directo vamos a girar como trío. Los teclados estamos pensando si en una más adelante incluirlos dentro del disco, dentro del directo. Bueno, pues quiero darle un saludo a toda la audiencia de Radio Almaina, que es un gusto el poder presentar o poder hablar de tu música a través de la onda, que están muy caras. Pienso particularmente, es una opinión mía, que la radio está secuestrada en este país, así que es un placer poder comunicarse con oyentes que son curiosos y que están interesados por la música nueva que sale concretamente en Granada. Pues un saludo a todos los oyentes de Radio Almaina y a la gente que la lleva.